Bienvenidos al Renegados con aplausos. Comenzamos la revisión de éxitos de cada fin de semana. Ya estamos instalados para acompañarte con la mejor música. Un capítulo más del Renegados, repleto de cultura retro pop, de noticias, de éxitos, de hits, que comenzamos a revisar a partir de este momento. ¿Reconocen este tema? Espectacular, como cortina nos va a estar acompañando durante todo el programa. Estos son The Romantics. Saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados, a todos los que nos sintonizan en nuestra página Renegados Producciones en Facebook, a todos los amigos que llegaron esta semana también a nuestra gran comunidad. Un saludo desde el Renegado. Me comprometo a entregarles una hora de entretención, una hora de buena música, una hora de éxitos, hacerlos viajar en el tiempo y disfrutar, volver a la niñez y deleitarse con los éxitos que solo puedes encontrar en Renegado. Comenzamos a disfrutar de la buena música del Renegados. Bienvenidos a todos, pónganse cómodos, esto recién comienza. Como siempre les digo, soy el Rene, aquí comienza el Renegados. Bienvenidos, nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Virus en Renegados. Para relajar. Ahí abríamos el programa con Virus. Ya estamos instalados para acompañarte durante una hora. Recuerda, este capítulo, una vez emitido hoy, capítulo estreno, estará disponible para escucharlo las veces que quieras. A través de WhatsApp, si tienes la suerte de habernos enviado tu teléfono para que lo hagamos llegar de inmediato, o a través de nuestra página de Facebook, Renegados Producciones, a compartir nuestras publicaciones y sigamos agrandando esta gran comunidad. ¿Hay algún fanático de The Cure por aquí? Solo pregunto porque tengo buenas noticias para los fanáticos de esta banda. Mira, en conversación con The John Maytan Show, el vocalista y guitarrista de The Cure, Robert Smith, reveló que el nuevo disco de la banda está listo luego de más de 10 años. Oye, 10 años habían pasado antes que se atrevieran a hacer un nuevo disco. Según el músico, el nuevo álbum, sin título confirmado aún, abarca diversos géneros. Dijo así: abordaremos diferentes estilos musicales, pero como lo hacemos nosotros, suena como nosotros, aseveró. Se trata del 14º trabajo de estudio del grupo luego del lanzamiento del 2008 de 4x13 Dreams. Así que ya lo sabes, en exclusiva en Renegados te contamos que ya está listo el nuevo trabajo de The Cure. Mientras preparan y sabemos los detalles de este nuevo disco, que de seguro te lo daremos antes en exclusiva en tu Renegados, nos vamos a la música. Por supuesto, lo que escuchas es The Cure en Renegados. Seguimos, avanzamos en el capítulo Renegados. Estreno el día de hoy, atentos, porque cada fin de semana llegamos a acompañarte en este compromiso, en esta terapia musical que hemos denominado Renegados. Ya por más de 3, casi 4 años, te acompañamos con la mejor música, con los recuerdos, lo que quieras escuchar. Complacemos peticiones musicales y te sorprendemos cada fin de semana. Al parecer, solo buenas noticias el día de hoy. Ya hablábamos de The Cure, ahora tengo noticias para los fanáticos de Stryper. No se vayan de la sintonía porque te contamos los detalles a continuación. Tomen papel y lápiz y vayan agendando esta fecha. Stryper anunció su regreso a Chile. Oye, qué buena noticia, los estadounidenses de Stryper fijaron su regreso a Chile para septiembre de este 2019, según se informó esta semana en redes sociales. El grupo ícono de rock cristiano tocará el 12 de septiembre, anoten por ahí, el 12 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Presentación que se enmarcará en una gira latinoamericana que contempla pasos por, atentos los amigos, de Bolivia, Perú, Argentina y Brasil. En la oportunidad, los oriundos de California repasarán los grandes éxitos de su carrera y también anunciaron algunos covers. La información sobre la venta de entradas para Stryper en Chile se conocerá en los próximos días. Así que una gran noticia, siguen las bandas que son parte de la banda sonora de nuestra vida visitando Latinoamérica y nosotros te lo contamos en el Renegados. En esta oportunidad, el regreso de Stryper a Chile. Nos vamos a la música. Mientras llegan, nosotros los rescatamos y los disfrutamos. Lo que comienza a sonar es Stripers en Renegado. Stand beside you, faithful. love you. Jesus loves you so much more, people. I pray that all of you know how much Jesus loves you. It's more than we'll ever know. He laid down his life for us. Thank you, Jesus. Let's all thank Jesus. Raise your hands. Raise your hands to him, not to me. And say, thank you, Jesus. Amen. Seguimos avanzando en tu Renegados. Oye, más adelante vamos a estar saludando a todos los amigos que llegaron esta semana a nuestra página Renegados. Ha sido, como les comenté la semana pasada, una muy buena semana nuevamente. Muchos amigos compartiendo nuestras publicaciones Retro Pop durante la semana. Ojo, estamos publicando prácticamente una sorpresa diaria. Y eso es re bueno porque se está formando una gran comunidad. Ya superamos los 1500 renegados. Yo creo que eso, sin duda, merece un aplauso. 1500, ya somos los renegados que esta semana han llegado muchos, pero muchos a nuestra página de distintas partes de Chile, de distintas partes del mundo, principalmente de Latinoamérica. Así que más adelante vamos a estar saludando casi en los últimos bloques del programa. Recuerda, comparte nuestra página en Facebook Renegado Producciones, comparte nuestras publicaciones y sigamos agrandando esta gran comunidad. Oye, para los fanáticos del Renegado, ¿se acuerdan que estuvimos comentando del regreso de Jackson 5 a nuestro país? Obviamente venían los cuatro integrantes que aún se mantienen con vida de esta banda, pero tengo noticias. Ya no son cuatro los que vienen a nuestro país. Jermaine se bajó del show de Jackson en Chile. Mala. A través de un comunicado, la agrupación informó con gran pesar, así, abre comillas, con gran pesar y debido a circunstancias fuera de nuestro control, es que Jermaine ha tenido que retirarse a regañadientes de la gira sudamericana basándose en el consejo de su médico. No hay que preocuparse, pero por precaución no puede viajar. Jermaine nos pidió que le transmitiéramos su sincera tristeza. Odia decepcionar a los fans. Él envía su amor y espera que todos disfruten la música y los recuerdos de Jackie, Marlon y Tito, explicaron en redes. La productora a cargo del recital confirmó que el show será de todas formas, pero quienes quieran pedir la devolución del dinero lo pueden hacer a partir de este mes. Sin mayor problema. Pero ojo, Jackson 5, ya venían Jackson 4, o sea, y ahora llegan 3. No sé si estaríamos dispuestos a ir a ver el espectáculo solo con 3 de ellos. Así, pero que ya les anuncio que pueden pedir las devoluciones de sus entradas. O, si aún te llama la atención este concierto, aún hay localidades disponibles. We'll be right back. que comienza a sonar es Jackson 5 en Renegado. Disfrutábamos de los Jackson 5 avanzando ya, estando en tierra derecha en el programa del día de hoy. Recuerda, somos la gran comunidad de renegados que cada fin de semana, luego de 7 días, te acompañamos con la mejor música que podrían escuchar tus oídos. Vamos a comenzar a revisar y a programar peticiones musicales que nos hicieron esta semana los amigos por Messenger a través de nuestra página Renegados Producciones. Quiero saludar de inmediato a los amigos que nos escribieron esta semana. Nos escribió Eller Morales. Bienvenido Eller, bienvenido a Renegados. Llegó esta semana, nos dio muchos likes en nuestras publicaciones y también nos mandó saludos a través de Messenger. Nos gusta, dice, me gusta. Me gustan los videos del Renegados. Qué bien, ¿eh? También saludamos a Plácido Alfonso. Me gusta también, muy buena, dice Plácido Alfonso, que llegó esta semana también al Renegados y nos escribió a través de Messenger. Un saludo para ti. ¿Quién más nos escribió? Oye, a propósito de que estuvimos haciendo algunas publicaciones, en la publicación de esta semana de los Banana Split también nos escribía Wanky Ancafilu. Y dice, oye, me encantaban, muchachos. Así que nos escribió también a través de Messenger y le mandamos también nosotros nuestra respuesta como corresponde. Pero aprovechamos también de saludarte el día de hoy, Wanky. Así que para ti vaya un saludo desde el Renegado. Fanática del Renegados, pionera de las seguidores de nuestro programa, me refiero a Rosa Ulloa. Esta semana también está con nosotros, nos escribió a través de Messenger, estuvo también disputando ahí los comentarios en las publicaciones. Ah, nos estaba pidiendo algo de Candy también para esta semana. Atenta, Rosa, porque vamos a estar complaciéndote por ahí también. Por lo pronto te vamos a complacer con tu petición musical. Nos dijo, hola Renegados, quiero pedir un tema para este sábado de New Kid on the Block. Ojalá sea su último tema, Boys in the Band. Porfa, nos puso ahí también un emoji. Así que nos vamos a la música. Petición de Rosa Ulloa. Lo que comienza a sonar es Boys in the Band, New Kid on the Block, en Renegado. You can hear them going crazy in stadiums in every nation. A never-ending celebration, baby. That's how we show our dedication. The boys in the band. The boys in the band. We do it for the fans. The boys in the band. Hey! Where the ladies let the crowd in. Cause it's about to get loud in here. And we're only getting started. Just keep on showing up. And why the boys from Boston keep on hanging tough. Went from boys to men, but we ain't ever growing up. Can't get enough. You can hear them going crazy in stadiums in every nation. A never-ending celebration, baby. That's how we show our dedication. The boys in the band. The boys in the band. We do it for the fans. The boys in the band. We like the boys. The boys in the band. The boys in the band. The boys in the band. We like the boys. The boys in the band. The boys in the band. The boys in the band. Before we go, boys to men, to the end of. Let's go back to the beginning. Pay respect, new edition. Blank came BBD, BSB, B2K, 1D. 98 degrees, come and talk to me, Jodeci. From B Brown to Bean Town to H Town to O Town. Came me sound Barry Gordy, found all the way back in Motown. Had to catch my breath. Peace, LFO, Menudo, JLS, BTS, Westside Jackson 5, NSYNC. Take that. I want you. And if it is enough, why does every generation have another one? And why do all directions only lead to one? Before you know it, there'll be even more to come. You can't get enough. You can hear them going crazy in stadiums in every nation. A never-ending celebration, baby. That's how we show our dedication. The boys in the band. the band. The boys in the band. We like the boys. The boys in the band. The boys in the band. The boys in the band. Ahí estábamos, complaciendo peticiones a esta hora de la tarde, a esta hora de la mañana, de la noche, no lo sé, donde nos estés escuchando. Nosotros estamos en formato MP3 para que nos revivas las veces que quieras. Durante la semana, capítulo estreno todos los sábados y domingos en algunas oportunidades, pero durante toda la semana puedes revivir nuestros contenidos y escucharnos las veces que quieras. Oye, buen tema el de New Kid on the Block, Boys in the Band, donde hacen un homenaje y un viaje en el tiempo por todas estas bandas de cinco chicos que han marcado parte de la historia. Si aún no han visto el video, tienen que verlo, lo pueden ver ahí en YouTube, búsquenlo, Boys in the Band, muy bueno. Parten ahí con un look a los Jackson 5, a propósito que estuvimos revisando noticias de ellos también. Pasan por NSYNC, pasan por Backstreet Boys y también hay un regalito para los fanáticos de Debbie Gibson porque aparece también en el video. Así que ya lo saben, sigan programando. Oye, si quieren escuchar algo, si quieren que hablemos de algún tema en particular, solo tienes que escribirnos a través de Messenger en nuestra página Renegado Producciones. Estoy aprovechando de leer también porque tengo otros saludos esta semana. También fanática del Renegados llegó este año a nuestra gran comunidad. Nos escribió Rosy Martin, nos dice: hola renegado, soy Rosy Martin, fanática del programa. Estoy de vuelta, andaba en las nubes, dice, qué bien, ¿eh? Pero me gustaría programar algo. ¿Qué tal si programamos, dice, algo del grupo ABBA? Cantaban hermoso. Gracias y saludos. Por supuesto, así que complacemos peticiones, perdón, musicales a Rosy Martin, que como dijo ella misma, andaba igual que yo, por las nubes. Y quiere escuchar al grupo ABBA. Perfecto. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es ABBA en Renegados. We'll be right back. Ya estamos llegando prácticamente al último bloque del programa. Últimos minutos de este programa. Último o penúltimo. Algo nos queda, ¿eh? Ya casi al final. Espero que estén disfrutando de este Renegados. Nosotros, como cada fin de semana, te preparamos una parrilla programática para sorprender tus oídos y también con buenas noticias de conciertos, también algunos artículos de interés. Es como el que vamos a revisar a continuación. Mira, esto me llamó mucha la atención esta semana. Empresa francesa vuelve a fabricar cassette de audio 20 años después de que se frenara su producción. ¿Qué tal, muchachos? El regreso del cassette. Así como hace tiempo atrás también en otro capítulo hablamos del regreso del vinilo, el cassette al parecer está siendo tendencia. Se le creía enterrado como la cinta VHS o la cabina telefónica, pero el cassette de audio vuelve a fabricarse de nuevo en Francia, de la mano de una empresa que la exporta a una treintena de países. Dicen, desde el 2017, varios profesionales llamaron a la puerta de esta pequeña empresa situada cerca del turístico Monte San Michael Noreste, especializados en fabricación de bandas magnéticas. El motivo, frente al auge del CD, del streaming, las reservas mundiales de banda para el cassette disminuyen, pero aún quedan fans de las caras A y B. Dijeron así: nos dimos cuenta de que estaba pasando algo que no habíamos visto venir a propósito de la demanda. ¿Qué les puedo contar de los cassettes? Aquí los estoy viendo y dice: los cassettes con un diseño vintage, naranja y negro son vendidos más o menos a 3.49 euros la unidad. Se producen miles al mes, mientras que las bandas de audio se exportan a profesionales de sonido que registran el álbum para una discografía. La empresa exporta 95% de sus cassettes hacia países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. ¡Qué buena! Aún ahí hay un nicho que explotar. Esta empresa desde Francia está aún recreando algo que para nosotros es inolvidable. Prepárense porque pronto regresa masivamente el cassette. Yo tengo algunos cassettes por ahí, ¿y ustedes? Cuéntenme por favor en la página. ¿Alguien guarda algún cassette? ¿De qué artista? Cuéntenmelo y lo comentamos en el próximo programa. Ya tengo varios por ahí. Tengo Ace of Base, tengo New Kid on the Block. Oye, muchos. Nos vamos a la música. Algo que sin duda debimos haber escuchado alguna vez en cassette y mucho antes en vinilo. Lo que comienza a sonar es Skull and the Gang. Can be. No one knows her name, she's just Seguimos en Tu Renegados, te seguimos acompañando. Últimos minutos, ahora sí, último bloque del Renegados para que lo disfrutes a concho. Vamos a estar ahora saludando a los amigos. Como dijimos, esta semana fue realmente una muy buena semana. Al parecer, el boca a boca de ustedes, su recomendación está dando mucho efecto, ya que están llegando muchos amigos a nuestra página de Facebook. Nostálgicos, obviamente, renegados de corazón, nos renegamos, así, nos renegamos a olvidar una de las épocas maravillosas de la música, de la cultura retropop y de mucho más. Nosotros, cada fin de semana, nos encargamos de traerte estos recuerdos. Comenzamos a saludar a todos los amigos que llegaron esta semana al Renegado. Son muchos, vamos a saludar a algunos por lo menos. Mira, Romané Guajardo Bosques llegó esta semana al Renegados. También saludamos a Claudia Aliaga, Rosa Pavés, Liliana Isabel Torres Espinosa. También llegó Claudio Gato Rojas, que nos ha estado publicando varios comentarios en nuestras publicaciones. Mario Zamora, Rafael Herrera Saavedra, Ángela Barrales, Cristian Felipe Rein González, ¿quién más? Alfonso Canito Álvarez, Galindo Venegas, Danilo Andrés. Oye, lo que me llama la atención es que son de distintas partes, de Bolivia, de Perú, de nuestro país, de norte a sur. Seguimos saludando a los amigos. Noel Cárcamo, también llegó Rosa Martín, ahora a seguirnos a nuestra página. Escuchaba el programa, pero no nos seguía aún. Daniel Richards, Cristian Rein González, Daniel Eduardo González, Eliana Arenas, Lidia Santana, David Uribe, oye, son muchos. Espero la próxima semana también saludar a todos los que me faltan. Alicia Marina, Choque, Silvia, Angélica Sánchez, Jorge Olmos, por nombrar solo algunos. Sigan disfrutando de nuestras publicaciones en Renegados y de nuestro programa. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Starship en Renegado. Stand strong forever. Comenzamos a despedir el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Una hora de entretención, una hora de buena música, de noticias, de viajar en el tiempo. No sé si a ustedes les pasa, pero muchos amigos me dicen: yo en el rato que escucho el Renegados me desconecto del mundo. Así, me pongo mis audífonos y solo disfruto de la buena música, de los recuerdos, y cuando tengo un tiempito por ahí lo vuelvo a escuchar el capítulo. Oye, esa es la idea, justamente, que estén en un lugar donde puedan escuchar tranquilamente camino a tu trabajo, en tu casa, en la noche. Oye, ¿quién me decía estos días también que lo estaba escuchando eso de las 2 de la mañana y gozando cada uno de los temas? Oye, qué espectacular. Eso es lo que nosotros buscamos: solo acompañarte, solo evocar esos recuerdos, hacerte viajar a la infancia. Y con eso, nosotros acá en el Renegados podemos decir: misión cumplida. Gracias por todos sus comentarios en nuestra página Renegado Producciones. Son realmente muchos, muchos, muchos en las publicaciones que hemos estado dejando esta semana. Ya les contaba la semana pasada que llevamos más de 4.000 personas que habían compartido la publicación de Érase una vez el hombre. Bueno, ya superó las 11.000, superó más de 500.000 de personas que han visto la publicación. Una locura, lo que demuestra que lo retro está de vuelta y es parte de lo que la gente está buscando, ¿eh? También una locura, 375.000 personas. Uy, una locura. ¿Qué les han parecido nuestras publicaciones? Sigan ahí compartiendo. Mira, muchos comentarios en la publicación de Ángel, la niña de las flores. Estuvimos publicando también Capitán Futuro. Muchos decían: solo leo el nombre y me acuerdo de la canción. La serie Dinosaurios. Para los de la vieja escuela, Los Imposibles, ¿se acuerdan o no? También el gato Félix me llamó mucho la atención. Me escribieron también por interno y me decían: yo aún tengo un gato Félix. Así que les dije: oye, si quieren, suban también sus fotos. Si tienen recuerdos como estos, solo tienen que compartirlos con nosotros y nosotros pondremos. Este es un aporte de, y destacamos su nombre. Así los pueden ver en todas partes del mundo en nuestra página Renegados Producciones. Termino el programa del día de hoy. Como siempre les digo, soy el René. Que tengan una buena semana. Gracias por la sintonía. Nos vemos en 7 días más. Que estén muy bien. Chao, chao.